Esto se escuchaba ayer en el Congreso Nacional, donde las barras juveniles que acompañaron toda la discusión parlamentaria por la definitiva recuperación de YPF para los argentinos, bueno, festejaban, porque realmente era un día para festejos. Cuando uno quiere ver qué significa la recuperación de YPF, lo que tendría que pensar es qué significó en la vida de cada uno de nosotros, en todo ese tiempo, cuando YPF pasó a manos privadas. Hagamos un raconto, hagamos memoria de lo que pasaba en la Argentina en los años 92, 93, 94, 95. Y simbólicamente, la recuperación de YPF, más allá del tema del petróleo, más allá del tema de los hidrocarburos, más allá de los que saben de cuestiones extractivas, recursos, etcétera, creo que tiene un valor simbólico impresionante. Porque también define, y esto es opinión personal de quien habla, que un cambio de época se da y se profundiza con distintas políticas, y así como en los 90 perdimos un país, hoy parecería que estamos recuperándolo. Y en ese sentido la recuperación de YPF es, de algún modo, la recuperación de la autoestima nacional. Autoestima nacional que estaba liquidada, porque si no, no se hubiera podido hacer lo que pasó aquí en la década del 90. ¿Qué se hizo en la década del 90? Los argentinos creíamos que podíamos ceder nuestros recursos, nuestras empresas, nuestra política a sectores privados, nacionales y extranjeros, que sabían hacer las cosas mejor que la política y que todos nosotros. Pero bajemos las cosas a tierra. La política, por ejemplo, de importaciones de la década del 90. Cuando hablamos de trabajo, los trabajos que se perdieron. ¿Cuánta gente tuvo que dejar de fabricar cosas aquí? ¿Por qué? Porque lo que venía de afuera era más barato. No porque era mejor, era más barato. Y se perdió mucho trabajo, y cuando se pierde trabajo, lo que se pierde es dignidad. Y en ese proceso también perdimos la autoestima, porque creíamos incluso, que un peso era igual a un dólar, mientras uno de cada cuatro argentinos quedaba desocupado. Eso pasó mientras privatizábamos YPF. Empresa emblemática del orgullo nacional. Empresa que atraviesa distintos movimientos nacionales y populares que en sus gobiernos le dieron impulso, profundidad, que generó empleo y desarrollo, pero que básicamente nos dio un resorte fundamental para controlar la economía y sacarla de las manos extranjeras. Eso fue YPF históricamente, una bandera de nacionalidad. Por eso digo que hay que festejar, porque no ganamos un mundial, no salimos campeones de nada, no pasó algo magnífico que se va a reproducir en las 240, 260 licencias del Grupo Clarín. Simplemente pasó algo formidable que nosotros, cada uno de nosotros en su corazón, sabe que es trascendente para nosotros y para las generaciones que vienen. Recuperamos la soberanía energética, pero sobre todo recuperamos el orgullo de sentirnos argentinos. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Y ahora sí, comienza normalmente el programa de hoy. Queríamos hacer una introducción distinta a todos los días porque era un día distinto al de todos los días. Sin duda. En breves minutos la presidenta estará promulgando, ¿sí?, la ley definitiva de recuperación de YPF para todos los argentinos. Y si les parece, presento primero que nada a la compañera de todas mis tardes, Agustina Díaz. ¿Cómo estás, Agus? ¿Cómo andás, Robert? ¿Bien? Bien, muy bien. Ahora qué día, muy ayer sí. Sí, impresionante. Qué bueno estuvo ahí. Muy contento. Yo no sé, lo veo a Javier Vicente, lo veo a Marmuré, que están con cara de... No sé por qué están con cara de... ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? Comparto el cántico del comienzo. Vos le abriste la puerta, ¿no? Ahora déjalo que se siente y tome el café que quiere. Sí, ¿sí te parece si vamos a los títulos del día? Vamos, dale. Dale. Y claro, esta es la primera noticia de la tarde. La presidenta de la Nación hablará por cadena nacional para promulgar la ley de recuperación de YPF. Será a partir de las 18:30 desde el Salón Mujeres del Bicentenario de la Casa de Gobierno. Referentes del movimiento estudiantil latinoamericano destacan la votación sobre YPF. Dirigentes estudiantiles de Cuba, Uruguay, Ecuador, Colombia y Argentina presenciaron el debate en la Cámara de Diputados y destacaron la trascendencia de la medida para la región. Apoyo de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeñas de Estudiantes a la medida oficial. Suben las acciones de YPF en Buenos Aires y también en Nueva York. Los papeles de la petrolera registran un importante avance en el Merval y también en Wall Street, luego de la sanción de la ley de nacionalización por parte del Congreso. En tanto, los mercados internacionales operan en terreno negativo. Esto es mucho, ¿eh? En Europa destacan a una legisladora del PRO como diputada española. El diario El Mundo de España rescató la figura de Laura Alonso en el debate por la expropiación de YPF porque defendió los intereses de Repsol. Según los ibéricos, las jornadas en el Congreso fueron dos días de aburridos monólogos. YPF Argentina, la oposición entendió el sentido de la ley, fue la opinión que dio el ministro del Interior, Florencio Randazzo, cuando destacó la abrumadora mayoría que logró en el Parlamento para aprobar el proyecto de estatización del 51% de las acciones de YPF, y además Randazzo reconoció la grandeza y acompañamiento de las fuerzas políticas. Esos fueron nuestros títulos, y es verdad, che, hay que destacar, ¿no? El voto del radicalismo, o por lo menos de la gran parte del radicalismo, el voto de Pino Solanas, sí. Que estuvo fiel a su historia, mismo también el radicalismo. Me parece que los partidos populares son esos, tienen que ser partidos populares y no bufé de abogados de las corporaciones económicas. Y en ese sentido, ayer el radicalismo recuperó el sentido histórico, de su misión histórica, porque no es un partido cualquiera, ¿no? Es el partido de Alem, es el partido de Irigoyen. Y en el caso de Pino, ayer volví a ver todas sus películas. Robert, y viste que además el Partido Radical, a través del presidente de la bancada, Gil Avedra, y se expresaron en contra de una publicación, de una editorial en realidad, de Joaquín Morales Solá. Terrible. Sí, que los había... Un reto. Sí, que la verdad que los acusó de haber... Exactamente, sí, de haber apoyado esta ley porque iban a poder contratar a un número mayor de asesores en cada una de las bancas, ¿no?, que tienen en la Unión Cívica Radical. Y dijo que efectivamente esto no era así, que era lamentable la opinión de Joaquín Morales Solá, cosa que en lo personal adhiero. Mira, yo también adhiero, y ahora tengo que presentar a Horacio Mar Muré, que anda con sus papelitos. ¿Qué trajiste, Horacio? En principio, decirle a la gente que está dando vueltas en la Feria del Libro que hoy es el día de las bibliotecas populares. Esto suele ser una tradición. Viene la CONAVIP, toda la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, a adquirir libros a muy buen precio, pero también generan un acto especial donde conmemoran la figura de alguien que ha colaborado y acompañado a las bibliotecas populares. Este año le toca a Norberto Galasso, como le tocó a León Gieco en su momento, y va a tener su acto a las 19 horas, donde también va a estar el Chango Espaciuc tocando. Así que desde acá nuestro saludo a la gente de la CONAVIP, que parece que nos escucha bastante, sí. A todos los que hacen las bibliotecas populares, y a Norberto Galasso. Por lo demás, vamos a hablar un poquito de la agenda, alguna de las películas que ayer le quedé debiendo a Caballero, puede disculpar, no va a volver a pasar. ¿Y si no sé qué tengo que ir a ver ahora? El Campo, Leonardo Sbaraglia y Dolores Fonsi. ¿El Campo? El Campo. Pero ya estamos en la sociedad rural. Y bueno, siga teniéndolo. Se termina la Feria del Libro, así que el lunes haremos el balance. Se acaban de confirmar dos visitas a la Argentina musicales, una Luis Miguel, que va a venir a hacer en Jeva dos fechas. Me gusta eso. De The Hits Tour. Me gusta. The Hits Tour. El tipo quería ir a ver a Arjona y acá va a venir a ver a Luis Miguel. ¿Le puedo preguntar a Cintia con si todos sus grandes clásicos? ¿Qué importa, pregúntale, Cintia? Pregúntale. ¿Le gusta a él? Ah, bueno. Y después va a venir, se acaba de confirmar también, la visita de Gal Costa, que viene a presentar un último disco muy interesante que se llama Recanto, canciones de Caetano Veloso, con la producción de Caetano Veloso y Moreno Veloso. Me gusta Gal Costa también, menos que Luis Miguel. ¿Quiere venir, quiere que la traigamos y charlemos con Gal Costa? Dale. Perfecto. ¿Y a Luis Miguel? Luis Miguel no habla mucho. Es un toque más difícil. Es un poco más difícil, pero nada es imposible para mañana, es hoy. Serrat y Sabina dice, España está como el culo. Aprovechan y lo dicen mientras siguen acá. Después veremos qué dicen. Y hoy es el día de la Guerra de las Galaxias. Después le cuento por qué. Hoy es el día de la Guerra de las Galaxias, no el proyecto de Ronald Reagan, sino de la película. Qué grande que estás, Marco. ¿Qué? Qué grande que estás para acordarte de eso, del proyecto de Ronald Reagan. La verdad que estás grande. No estoy grande, soy informado. Esto y algunas cosas más tendremos en el día de la fecha. Bueno, y también lo tengo aquí al relator del pueblo, al relator militante, a Javier Vicente. Mañana es hoy, que lo veo, que se sale la... No, no te rías más porque te vas a degollar. cuidado. La estoy pasando bien. Este es nuestro último día acá en la Feria del Libro. Es verdad. Y además, después de tantas noticias buenas, ¿eh? ¿Cuáles? A ver. Nos vuelve la autoestima al cuerpo, bien, caballero. Bien. ¿Qué pasó con San Luis? Quiero gritar, soy argentino. Le agarró la locura. Pero bueno, aquí estamos en lo que ya es una nueva fecha del torneo de Primera División, el torneo Clausura, que arrancó, atención, con un resultado que pone realmente al rojo vivo esta jornada, la fecha 13 del campeonato. Ya estamos entrando en la zona de definición, arriba y abajo es precisamente lo que está muy complicado después del triunfo hoy de San Martín de San Juan en el inicio de la fecha 2-1 sobre Banfield. Esto pone a San Lorenzo en el hecho de que, más allá de ganar el domingo All Boys en esa verdadera final que van a jugar en Floresta, va a seguir en zona de promoción, porque los sanjuaninos con este nuevo triunfo se ponen mucho mejor, ya que no dividen. Una fecha que además va a tener partidos muy atractivos, como la visita de Boca a Rafaela el domingo, Boca con suplentes porque guarda lo mejor para la revancha en Chile de Copa Libertadores de América, entre otros partidos realmente muy interesantes. Y por supuesto, la jornada del Nacional B, que tiene a todo el mundo como loco, sobre todo a los hinchas de River. River va a estar jugando este sábado de local frente a los jujeños. Bien, muchas gracias. Bueno, nos vamos a vender algunas cositas, ya volvemos, Comienza Espacio Publicitario. La radio pública Nacional tiene idoneidad. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta... Yo soy hembra que tiene fuego en la sangre. La frontera, de David Cureces. Hacer los caranchos formaron una corona allá, de otro lado del río. Mal agüero. Con Beatriz Taibo y un elenco de primeros actores. Hace 5 lunas que se fue para el lado del norte. Y aquí estoy sin saber nada de él. Producción y dirección, Nora Massi. ¿No sabés las cosas de la hechicería? Este domingo, después de las 22, por Nacional... La radio pública. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 6 de la tarde. 17 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmuré. Un minuto, Ciencia al Día. Nuestras células sufren más de 10.000 lesiones cada día. Estos cambios deben ser eliminados para evitar que provoquen cáncer. ¿Cómo se logra? La molécula CHEK1 es la encargada de controlar estos errores. Ahora, investigadores del CONICET en Ciencia Básica descubrieron que su función es doble. También protege a las células tumorales. CHEK1 impide que se acumulen errores que pueden matar a la célula, pero también determina qué cantidad de mutaciones puede tolerar para no convertirse en un tumor. El hallazgo se realizó en células irradiadas con rayos ultravioletas. Así se determinó que si se pudiera anular esta enzima, los tumores se volverían más sensibles a los tratamientos. La doctora Vanessa Gotifredi del Instituto Leloir dirigió el trabajo. Antes se pensaba que tenía una función unilateral, entonces se estaban desarrollando terapias que atacaban esa única función del CHEK. Lo que demuestra su trabajo es que esas terapias tendrían que ser reformuladas para atacar ambos brazos, ambas funciones de CHEK. El hallazgo argentino sobre la función de CHEK1 permitiría reformular las terapias para tratar el cáncer. Investigación y progreso. Ciencia al Día. Los Hijos de los Días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. Una vuelta a la historia del mundo en 366 días contada por el gran escritor uruguayo. Publicó Siglo XXI Editores. También nos podés encontrar en Twitter. Arroba la radio pública. Conciencia y trabajo. Sábados. 6 a 7. Con Diana Costanzo. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? ¿Qué te pasa, gorila? Todavía seguiste esperando. ¿Qué te pasa, gorila? El clarín está todo llorando. Van pasando los años. Escuchamos a tu dirigente. Que el gobierno se cae. Al gobierno lo banca la gente. Con Cristina no Si esto no es Gal Costa. No, vos sabés que no. Y son los Cadillac que originalmente hacían la canción. Che, yo les cuento, se llama La Clase K. El grupo es un grupo de cumbia que está en todos los actos del kirchnerismo. Que tiene algunos. Estos temas son los hits que se cantan. Por ejemplo, en el acto de Vélez era uno de los hits que se cantaban. Las grabaciones son un poco precarias, caseras. Habría que hablar, ¿no? Para son que amantes mejoren de la literalidad, evidentemente. No es que sean caseras, son testimoniales. Claro. Son documentales. Ahí son documentos grupo, sonoros. Roberto, me voy a comprar todos los discos. ¡Qué grande! Pará. La banda de cumbia que evita las metáforas. Pero evita. ¿Tenemos un poquito más? Dale, a ver. Ahí va. ¡Clarín, estás nervioso! ¿Qué te pasa, gorila? Todavía seguís esperando. ¿Qué te pasa, gorila? El clarín está todo llorando. Che, seamos serios, estamos enfrente. Lindo, Robert. Estamos enfrente del stand de Clarín. Che, paren, pues estamos enfrente del pabellón Martínez de Oz, donde están Clarín y Nación adentro. Nosotros estamos afuera, lo cual habla bien. De nosotros. Por supuesto, bueno, yo no hubiera tolerado, digamos, estar ahí. Pero bueno, yo tampoco, lo dijiste con un tono. Oh. Yo tampoco hubiera tolerado semejante horror. Alicia Cuniverti está por ahí. Agustina, ¿qué dice? ¿Cómo está, querida? Acá estoy ensillando el caballo. Bajate, querida, bajate por la derecha. Creo que se baja por la derecha el caballo. Sí, por supuesto, por la derecha, discúlpame. No, mire, sí, me subo por la izquierda. Y se baja por la izquierda. Exactamente, ya tengo el pie en el estribo, le voy a decir. En mi campo, bajamos y subimos por la derecha como corresponde. No. Pero es zurda, mija. ¿Cómo hace para subir a la izquierda? Lo seda al caballo. Le da una inyección y lo duerme y ahí le sube encima. Gracias, Cuni, ¿cómo estás? Bien, acá estoy. ¿Contenta? Sí, por supuesto. Qué bueno que estés contenta. Sí, cómo no va a estar contenta. Y viene, fin de semana de asadito, ¿no? Está lindo el clima. Va a estar lindo, sí. Está tolerable, diría mi abuela. Mirá. Sí, va a estar hermosa. Espera que tengo el pronóstico abierto para mañana, una máxima de 22 grados, sí. Con nubosidad variable, el domingo máxima 23 y viento del noreste. Sí, va a estar cálido, va a estar precioso. Sí, no hay que ir a comprar ya el carbón, vamos comprando, juntando las maderitas, hay que quemar algunos diarios, otros no, hay que guardarlos. Pero algunos hay que quemarlos para hacer el fueguito. 6 y 25, Cuni, ¿a qué teléfono tienen que llamar nuestros oyentes? Muy bien, al 0810 222-0870. Sí, son de tierra adentro, vio cómo es una. Sí. Bueno, me salió bien santafesino. Total. Y después del 4999-8700 se comunican nuestros oyentes de Capital y alrededores. Nos pueden escribir a nuestro Facebook. Mañana es hoy, Robert. No sabe cómo te extraño, porque ya esto de estar yo también, hablando a la distancia. Sí, pero es extraño. Pero parece que vos me encanta. Estás en la Antártida, viste, no, y yo en la Quiaca. A mí me encanta hacer exteriores. Ustedes hacen exteriores, yo acá, pero a mí me encanta. A mí también. Sí, a mí me gusta, ¿viste? Mucho. Pero tenés que estar acá. Me encanta, es otra manera de hacer radio, a mí me gusta mucho. Estuvo lindo, porque estuvo Bayer, estuvo Vicente Batista. Tuvimos un montón de invitados, la verdad que la pasamos bárbaro, con gente muy linda. Marcelo Bomrad, que estuvo ayer, que también Marcelo estuvo Bomrad, buenísimo. Estuvo muy bueno. La verdad que la pasamos bien en la feria, pero también la pasamos muy bien allá. Bueno. Así que nos estamos reencontrando el lunes en Maipú 555. Bueno, y ahí volvemos a la editorial clásico de las 7, volvemos a los sorteos, digamos que teníamos ya una especie de hábito que se ha interrumpido un poquito por esta excepcionalidad, que es un evento cultural muy importante, que es la Feria del Libro aquí en Buenos Aires. Y la radio pública no quiere ceder espacio, quiere estar acá. Entonces venimos acá, hacemos el programa desde acá, es muy lindo hacer el programa desde acá, y ahora le digo a Agustina Díaz, seguimos. Bueno, si te parece, Cuni, Robert, vamos a hacer una cosa, es avanzamos con los audios en estos 5 minutitos que quedan antes de y media, repercusiones después de esta abrumadora aprobación de la ley sobre la recuperación de YPF en el Congreso. Escuchemos el audio 1, que es Daniel Filmus, justamente opinando sobre este día histórico. En los 90 nosotros tuvimos altísima inversión privada en el sector financiero. También lo tuvimos en la época de la dictadura y incrementamos ficticiamente la deuda externa en una forma enorme. Pero va a haber seguramente en este el área hidrocarburífera inversiones muy poderosas desde afuera que están esperando que nosotros demos las condiciones, como seguramente va a ser YPF en zonas de exploración y otras zonas que tienen que ver fundamentalmente con explotación también, que estuvieron paradas durante todo este tiempo y que ustedes tienen la capacidad como para poder convocar esos capitales. Bueno, allí estaba entonces la palabra de Daniel Filmus. Si les parece, escuchamos ahora a Aníbal Fernández, también refiriéndose a este día histórico en la aprobación de la recuperación de YPF. Vamos a estar viendo una empresa que va a dar resultados superlativos en el marco de lo que estamos buscando. Ya pasó con la FJP. En algún momento también nos decían, buscan la caja. Pero sin embargo, aquella decisión tomó un fondo de 80.900 millones de pesos y hoy superan los 210.000 millones de pesos. ¿De qué caja me están hablando? De cuidar la caja, de prestar la atención a la caja, de bien invertirla para cuidarla para nuestros trabajadores que van a ser jubilados en algún momento. Era Aníbal Fernández, bueno, ustedes lo reconocían, digo, es una prosa fácilmente ubicable la de Aníbal. Escuchemos, Robert, si te parece, el audio 8. Es Ricardo Gil Lavedra, diputado nacional por la Unión Cívica Radical, refiriéndose justamente a esto que señalábamos antes, y es la columna de Joaquín Morales Solá en la que los había criticado. Mire, esto es absolutamente falso, y a tal falso de que podemos revisar cada uno de los diputados, bueno, o los que quieran, uno por uno la situación. Y es más, hasta documentado, ha habido dentro de los cuatro diputados, porque fueron cuatro finalmente, que no votaron lo que decía el partido porque se ausentaron, en el cual tuvieron designaciones extras antes de la sesión. Digo antes de la sesión porque eran cuestiones que estaban demoradas y que yo procuré que la Cámara le solucionara. Es decir, que es absolutamente al revés. Esto podemos verlo caso por caso. Con lo cual, el hecho es falso, es recoger especies difamatorias y no tener el más mínimo interés ni siquiera de consultar otras fuentes para ver cuál es la realidad de los hechos. Ricardo Gil Lavedra desmintiendo a Joaquín Morales Solá, que los acusó de haber votado a favor de la recuperación de YPF a cambio de unos contratitos, digamos. ¿No? Exactamente, para más asesores en cada una de las bancas que tienen en el Congreso Nacional. Bueno, evidentemente era insólita la acusación, la estaba desmintiendo, por supuesto, allí el presidente de la bancada radical. Bien, ¿quieren escuchar un poquito más de clase K? A ver, dale, hay otros, mira, te digo los el 10, títulos. El 10 quiere, el 10, la cumbia 10. De Cristina. A ver. Y esto es la cumbia de Cristina, papá. A ver si lo recuerdan, esto que decía. ¡Ah! ¡Ah! El barrio comenzaba que la cosa iba a cambiar. La gente esperanzada le rezaba al querellar. Después de 4 años, Diego Néstor nos cumplió y apoyamos al proyecto para la transformación. ¿Cómo dice? Cristina, sos el campo popular. Cristina, junto a vos vamos a estar. ¿De qué Cristina habla, Javier? Yo no conozco. Quiero el teléfono de estos muchachos. Hay que llevarlos a pasear por toda la Argentina, Roberto. Son unos fenómenos. Se llama la clase K. Toca un cumbia. ¿Y qué cumbia? Cumbia ideológica. ¿Y qué cumbia? Sí, vamos a vender. Ya vendimos nosotros, ¿no? Ya vendimos. Lo que tendríamos que ahora esperar el top e ir a las noticias. Más noticias. Sí, 18:30 van a llegar las noticias. Es muy probable que en un ratito, si no tiene ya mismo, en un ratito Alicia Cuniverti vaya a tener mensajes de los oyentes, que seguramente, Robert, los oyentes de Mañana es Hoy tienen ganas de opinar sobre lo que se vivió ayer en el Congreso, sobre los festejos que hubo afuera del Congreso. Así que en un ratito tendremos seguramente los mensajes de todos los oyentes para compartir con ellos también una opinión sobre lo que se vivió ayer en esta jornada histórica en el país. Nos vamos a las noticias y cuando volvemos seguimos con Mañana es Hoy hasta las 8 de la noche. El cambio recién empieza junto a Néstor Conducción. Cristina, cumbia. El campo popular. Cristina, junto a vos vamos a estar. Y las palmitas arriba, Cristina, palma. La nación, acá estamos nosotros para la liberación. de Alejandro Sol, la clásica. ¡Fuerte el aplauso a él! La realidad a veces supera la ficción. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 4 décimas, humedad 60%. Argentina recibió el reconocimiento del G77 más China por la recuperación de su soberanía hidrocarburífera. El presidente del bloque, embajador Murad Benmehdi, manifestó al canciller Héctor Timmermans el reconocimiento de los 132 Estados miembros. Es por la reciente decisión adoptada en pos de la recuperación de la soberanía de los recursos naturales. La Cancillería Argentina informó que el diplomático consideró que la medida refleja los principios de la coalición que nuclea a la mayoría de los países miembros de las Naciones Unidas. La justicia convocó a una audiencia para unificar las querellas por el accidente de Once. La medida fue adoptada por el juez federal Claudio Bonadío. El magistrado llamó a los damnificados y letrados de familiares de víctimas a unificar las acciones para posibilitar un avance más rápido de la investigación. Bonadío propuso a las partes que lo conversen entre ellas, pero les recordó que, como lo establece el Código Procesal Penal, si no se ponen de acuerdo, decidirá él basándose en los argumentos expuestos por los querellantes. El tiempo en Buenos Aires, temperatura 22 grados 4 décimas, humedad 60%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Opinión objetiva y debate coherente. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Vayas donde vayas, voy a ir. Vos sos la razón de existir. Y mi tabaco llegó. Timer Murek, pará de bailar un poquito, No, es que es acá con la gente que estamos bailando. ¿Qué es esto? ¿Cómo era? Clásica, este se llama Vayas donde vayas. Vayas donde vayas, seguiré. Sí, no, vayas donde vayas, dice. Bueno, no sé cómo dice la letra. Ahí escuchen. Esto en América no lo van a pasar todavía, ¿no? No, no, todavía no. Y no, por ahí no. En la televisión pública. Esto es exclusivo nuestro, ¿eh? Claro. Esto, son los muchachos de Clase K, nos dieron claro, ese, ¿no? Los primeros cortes. De su nuevo... ¿En televisión pública, Clase K? Sí. Por ahí en No, son cortes, no hachazos, cortes. Y suenan así, yo los vi en vivo, ¿eh? ¿Y? Y bien. Bien, se deja bailar. Recordemos que Caballero quería ir a ver Arjona, ¿eh? Esto es todo lo que voy a decir. Bueno, ¿a quién tenemos acá, Marmo? Jorge Bernárdez, Luciano Vivito, autores de un libro que se llama Las aventuras de Perón en la Tierra. Ah, estamos un poquito peronistas hoy, me parece. Demasiado, che. Mire, che, si quiere charlemos de qué se trata Las aventuras de Perón en la Tierra. Va, que va. Cuando se estaba haciendo este libro, mirándolo a los ojos a los dos autores, yo le dije, para mí es un poco gorila para los peronistas y es un poco peronista para los gorilas, con lo cual mejor que busque ese público, que parece que lo encontró. Lindo libro, ¿eh? Lindo libro. Cuente, Bernárdez. Es exactamente así. Los peronistas dicen, pero algunas cosas, no sé. Y los gorilas te dicen, pero lo diosifican, lo ponen por las nubes de Perón. Bueno, ese es el logro del libro. Pero me parece que el logro del libro también es recuperar un Perón íntimo, un Perón cotidiano, un Perón que está poco perdido en la historiografía. No es que no haya libros de anécdotas de Perón, pero a veces están muy dispersas. Y como generalmente los autores, los historiadores quieren analizar el peronismo, estudiar a Perón, nosotros nos pusimos en un costado menos... el más fácil y el menos presuntuoso, que es decir, bueno, vamos a contar anécdotas de Perón y a ver qué descubrimos contando las anécdotas sobre él. Y algunas cosas pudimos aprender, creo, y los que lo leen también. No sé, Luciano, si vos aprendiste algo escribiendo este libro. Sí. Bueno, mejor. Las aventuras de Perón en la Tierra tiene una etapa particular, es un homenaje a la, o es una apuesta en peronismo de la banda de los Corazones Solitarios del Sargento Pepper de los Beatles. Todos los personajes que tienen que ver con la iconografía o la historiografía del peronismo, que son los personajes que aparecen en estas anécdotas, ¿no? Sí, la tapa, la contratapa, los retiros de tapa, todo tiene que ver con Sargento Pepper. Dijimos que era una cosa, cuando pensamos el libro, dijimos que era más... De juntar toda la gente que había, dijimos, ¿cómo los metemos a todos en la tapa? Y porque hay de todo, va de Gatica a López Rega, o sea... A Bagarnar. Sí, están todos. Entonces, en un momento fue que... Porque fue difícil pensar la tapa, cuando no había la tapa. Entonces ahí fue donde lo llamamos a Damián Aiello, que hizo un gran laburo, con una particularidad, una anécdota. No le salía Perón al principio. Le salieron todos los demás menos Perón. Entonces estuvo practicando, y nos llamaba y nos decía, no me sale Perón. Hasta que al final le salió, y el otro día que estuvimos acá en la feria, firmaba también... Y ahora Radio Nacional pasa a transmitir en cadena nacional. S82, Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. A continuación, la señora Presidenta de la República Argentina, doctora Cristina Fernández de Kirchner, procede a realizar la firma del decreto número 660. La señora Presidenta acaba de firmar el decreto número 660 de promulgación de la ley número 26.741, por el cual se declara de interés público, nacional y como objeto prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos. Desde este Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario de Casa de Gobierno, habla para todo el país la señora Presidenta de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas, señores gobernadores de las distintas provincias argentinas, señor vicepresidente de la Nación, señora vicepresidenta provisional del Senado de la Nación, señor presidente de la Cámara de Diputados, dirigentes gremiales, sociales, dirigentes políticos, legisladores, legisladoras, señores y señoras empresarios, organizaciones de derechos humanos, mis queridas madres y abuelas de Plaza de Mayo, bueno, periodistas, en fin, argentinos. La verdad que es un día muy especial, un día que tal vez no pensé tener que vivir como presidenta de los argentinos, y que tal vez la historia ha sido muy generosa con esta presidenta, que le ha permitido enviar el proyecto de recuperación y al mismo tiempo, hace unos instantes, firmar la promulgación de la ley que por amplísima mayoría aprobó en el marco de las instituciones como corresponde el Parlamento argentino. Y quiero una vez más agradecer a los distintos partidos de la oposición que acompañaron este proyecto en su esencia particular, que es la de recuperar un instrumento básico, más allá de los matices y las diferencias, más allá de las lógicas diferencias que tiene que plantear un partido político de la oposición. Lo cierto es que por primera vez tenemos una ley votada con una mayoría como no se había obtenido otra desde el año 2003 a la fecha. Y yo quiero agradecer a esas fuerzas políticas, por supuesto también a nuestra propia fuerza política, porque como decía ayer nuestro presidente de bloque, el diputado Agustín Rossi, somos un movimiento político que sostiene sus convicciones, ya sea con aplausos o con huevazos, que es muy importante igualmente quiero agradecer en la persona del presidente del bloque de senadores, que también, como corresponde, Miguel Pichetto tuvo que cerrar. Lo escuché acostada porque fue muy tarde ya cuando habló Miguel. ¿A qué hora hablaste, Miguel? A la una. Muchas horas estaban ya en la cama porque te escuché atentamente. Y me pareció una valoración de la política muy importante después de un debate que había sido muy intenso. Pero yo no puedo dejar de olvidar algo que dije el primero de marzo con motivo de la Asamblea Legislativa, creo que fue al final del discurso, cuando me dirigí a la oposición y les dije que tengan su propia agenda, que, y no lo hice desde la vanidad, desde el orgullo de ese resultado obtenido en las elecciones de octubre del 54,11%, se lo dije del corazón y lo vuelvo a repetir del corazón, la voluntad de tener su propia agenda y de no ser conducidos desde otro lado que no sea la de sus propias ideas y convicciones. Y en este sentido quiero leer, es lo único que voy a leer hoy, una nota de Paul Krugman, aparecida hoy, 3 de mayo del 2012. Paul Krugman, premio Nobel de la Economía, no es del Frente para la Victoria, nos gustaría que fuera el Frente para la Victoria, pero no es del Frente para la Victoria. Es un premio Nobel junto a Joseph Stiglitz, de los más conocidos y también no tan a la izquierda como Joseph Stiglitz, pero realmente un crítico de todo lo que está pasando, como no se puede ser. Yo creo que frente a lo que está pasando en el mundo ya no es ni de derecha ni de izquierda. Vos fíjense cómo van las cosas. La derecha pierde las elecciones, donde la izquierda, o sea que es como que hay un mare magnum donde la gente castiga la imposibilidad, venga del signo que venga, de poder sobrellevar y superar la crisis. Paul Krugman señalaba hoy en un artículo el camino de Argentina. Y lo quiero leer porque es muy interesante y tiene que ver con eso que yo le dije a la oposición, y tiene que ver no con esta visión, que puede ser una visión subjetiva la mía, la de la presidenta o la de mi fuerza política, sino la de un observador que no tiene nada que ver con nuestro país ni tiene, y lo mira de afuera, de otra perspectiva. El camino de Argentina. Mati Iglesias, dice Paul Krugman, quien estuvo recientemente en Argentina, escribe acerca de las lecciones brindadas por la recuperación de dicho país después de su salida de la ley de la convertibilidad que establecía la paridad de un peso, un dólar. Como él dice, es una historia exitosa para destacar, que ofrece enseñanzas valiosas para los países de la eurozona. Y continúa Paul Krugman, solo voy a agregar una cosa, la cobertura de la prensa argentina es otro ejemplo de cómo el saber convencional puede hacer imposible apreciar correctamente los hechos más básicos. Seguimos escuchando historias acerca de la recuperación de Irlanda cuando no hay de hecho ninguna recuperación, aunque debiera haber, porque han hecho las cosas correctamente, y lo pone entre comillas. Así que eso es lo que, es lo que vamos a decir. Por el contrario, los artículos acerca de la Argentina tienen casi siempre un tono muy negativo. Son irresponsables, han renacionalizado empresas y tienen un discurso populista, por lo que les debe estar yendo muy mal. No importa lo siguiente, y da un gráfico, que es este, donde hay dos líneas, una azul y una colorada. La azul corresponde a la Argentina y la colorada a Brasil, y es el crecimiento, refleja el crecimiento. Y dice, por el contrario, los artículos acerca de la Argentina tienen casi siempre un tono muy negativo, bueno, nacionalizaciones, y muestra esto. Y dice, para ser claros, pienso que a Brasil le está yendo bastante bien y tiene un buen liderazgo, pero ¿por qué Brasil es un BRIC? Impresionante, mientras que Argentina es siempre menospreciada. De hecho, sabemos por qué. Pero eso no habla muy bien del estado actual del periodismo económico. Esto lo dice Paul Krugman. Y es un poco lo que yo quería decirle a la oposición ese día, primero de marzo, en el mensaje. Sinceramente, y esto no significa ningún ataque a la libertad de prensa, porque no, a no ser que lo definan a Paul Krugman como un atacador serial de la prensa, que no creo que lo puedan hacer, realmente a veces impresiona, pareciera como que hubiera una intención en algunos medios de dañar la imagen no de la presidenta o de un gobierno, sino la de la Argentina, la de los 40 millones de argentinos, donde también están ellos, donde están sus empresas, donde venden sus diarios, donde venden su publicidad, donde propalan sus imágenes, donde si les va mal a los argentinos seguramente también les va mal a ellos, como les fue mal a ellos. Y ese Congreso tuvo que salir a dictar leyes para que los extranjeros no se tuvieran que apoderar a través de el crackdown, un mecanismo de la quiebra, esto lo recordamos muy bien, de los bienes en aquella época de la convertibilidad, y por eso también se declaró que solamente el 33% de los bienes culturales en la Argentina puede estar en manos de propiedad extranjera. Parece que todo eso fuera olvidado, y eso fue hecho por este Parlamento argentino y por estas fuerzas políticas. Pero es algo así como la historia del escorpión y del sapo, parece que está en su naturaleza. Pero bueno, esta era una leve introducción que quería hacer para un día muy importante, porque se ha promulgado esta ley. Agradecer una vez más, y también tiene como objeto presentar a quien va a hacer... ¿Dónde lo están? ¿Dónde está Miguel Evalucio? Ay, me lo sentaron... Ah, ¿dónde estaba? Andaba buscando. Al ingeniero Miguel Galuccio, para hacerlo más exacto. El ingeniero Miguel Galuccio. Parate, Miguel, para que te vean. Yo les dije en este mismo lugar, el 16 de abril, cuando envié el proyecto de ley al Parlamento, que íbamos a tener una YPF y una empresa con un perfil absolutamente profesionalizado, lo cual no quiere decir que no tenga dirección política, porque es mentira que pueda haber, porque es mentira, en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo, por lo menos cuando el mundo andaba bien, las empresas estaban alineadas con los intereses de sus países. Cuando las empresas se desprendieron de los intereses de sus países, fueron finalmente cuando implosionaron esos países. Por eso yo creo que no hay que confundir política partidaria con política de un país en materia de recursos naturales y estratégicos. Por eso dije una YPF alineada con los intereses del país y absolutamente profesionalizada. Yo quiero también contar un poco la historia de Miguel, porque he leído muchas cosas en los diarios, que hice ofrecimientos a no sé quién, a un montón de gente respetable, no voy a hacer nombres, pero muchos de ustedes los deben haber leído en los medios. Y la verdad que esta es una historia. Hoy recibí un mail del gobernador de Entre Ríos que me dijo: estoy harto de las estupideces que están diciendo, no, permítanme por favor, porque esta es una historia que hay que contarla para contar la verdadera historia. ¿Por qué no contás realmente cómo fue lo de Miguel Galucho? El día 4 de marzo recibo un mail de mi querido amigo y compañero, el gobernador de Entre Ríos. Yo ya había comenzado con explicaciones acerca de lo que estaba pasando en materia hidrocarburífera, acerca de un entrerriano, de un ingeniero entrerriano que se había ido hacía más de 20 años del país y que hoy era uno de los cuatro directivos más importantes de la empresa petrolera de servicios Schulenberg, una de las más importantes del mundo, el único ejecutivo latinoamericano que había alcanzado un puesto tan alto directivo y que podía asesorarnos y que le gustaría que lo conociera. El 27 de marzo, exactamente el lunes 27 de marzo, qué precisión, vos me decías el 26 y yo te dije que era el 27, ¿viste? Por eso vos sos gobernador y yo soy presidenta. Era el 27. El 27. El lunes 27, me discutían que era el 26, yo digo, no, me parece que era el 27. Bueno, pedí el 27, porque el 26 era domingo, no podía haber venido nunca ahí. Bien. El 27 me llega el currículum del ingeniero Miguel Galucho, que tiene 44 años recién cumplidos, un hombre muy joven, y un hombre que, formado en la Argentina, ingeniero en petróleo, recibido en 1994 en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, nacido en Paraná, Entre Ríos, con dos hijos, se incorpora a YPF, ni bien recibido, y comienza una carrera junto al entonces Estensoro, Pepe Estensoro, que era el que manejaba YPF, fue el que realizó la operación de Maxus, también entre otras cosas. Pero además trabajó también en un lugar muy entrañable, Daniel Peralta, ¿dónde estás? Ahí, en Las Heras, y hoy se acordaba y decía, ¿está todavía el Gorosito? El Gorosito es un inmenso y entrañable. Cuando uno lo ve la primera vez lo impresiona, porque parece como un coloso de Rodas del petróleo, es una cosa gigantesca, es un obrero con una suerte de tuerte, de válvula, él es ingeniero y yo soy presidenta, de válvula, que está ajustando y que está en el centro de Caleta Olivia, que es el centro de reunión de Caleta Olivia en el norte santacruceño, ese norte totalmente definido, así como los ferrocarriles definieron la vida de tantísimos otros pueblos, YPF moldeó la historia de casi toda la Patagonia, Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras, Cañadón Seco, Colbelcay, que eran campamentos petroleros que terminaron convirtiéndose en ciudades. O sea, ayer cuando nuestra diputada por Mendoza, Fernández Agasti, hablaba de que eran fundadores y creadores de identidades YPF, era cierto, era así, tan cierto como que también los ferrocarriles fueron fundadores de identidades y de pueblo, y por eso están tan enraizados. Yo sentía cuando alguien criticaba la emoción. ¿Cómo se puede criticar la emoción? Si eso es lo que nos hace, nos convierte en humanos. ¿Cómo se puede criticar la emoción? Dios mío. Dios Dios nos libre de gobernantes que no sean capaces de tener emociones y sentir emociones. Por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. Dios. Sí, quiero seguir contando esta historia. Ese 27 me llegó el currículum y como, bueno, no soy entendida en petróleo, me acuerdo que uno de los primeros que consulté fue con Julio, debido a Julio, le dije, ¿dónde está Julio? Acá, Julio, ¿estás acá? Digo, Julio, averiguame quién es esta persona, Miguel Galucho, sin mayores, me dijo y me trajo muy buenas referencias de Miguel Galucho por parte de otros ex compañeros y pecianos de él. Bueno, y el 4 de abril se produjo el encuentro, el primer encuentro, a través del señor gobernador de Entre Ríos, que no tiene petróleo, no tiene ninguna vinculación, no tiene soja, tiene aves, y por ahí hay, otra cuestión. Pero bueno, el 4 de abril, ustedes se acuerdan que yo el 2 había estado en Ushuaia, me había ido ya el viernes para el sur, porque el 2 tenía que estar el lunes 2 en Ushuaia con motivo de nuestras Islas Malvinas, ya no volvía. Y Miguel, que había venido al cumpleaños de su madre, decidió quedarse unos días más a pedido mío para que yo lo pudiera conocer personalmente y pudiéramos charlar, y charlamos en Calafate largamente. Bueno, luego seguimos manteniendo reuniones y finalmente es este el anuncio que quería hacerles, donde la idea es esencialmente una YPF, como dije ayer, absolutamente moderna, competitiva, con gente profesional, pero con una dirección política tendiente a volver a tener superávit hidrocarburífero y autoabastecimiento en la República Argentina, que sostenga el crecimiento, el empleo y la actividad económica. A partir del día lunes, cuando se publicará en el boletín oficial la ley y donde a partir de su publicación, tal cual lo dice el propio texto de la ley, comienza a tener vigencia la misma, en virtud de las facultades que la ley me asigna, en el artículo 14, si mal no recuerdo, voy a designar gerente general a Miguel Galucho hasta la convocatoria, hasta que se realice la asamblea de accionistas para designar al nuevo directorio, todo de acuerdo a lo que establece no solamente la ley que acaba de ser sancionada ayer y promulgada hace unos instantes, sino también de acuerdo a lo establecido por el propio estatuto de la sociedad anónima, todo supervisado por la Comisión Nacional de Valores, que es precisamente el instituto democrático, institucional, que controla a todas las empresas que cotizan en bolsa. Las empresas que cotizan en bolsa las controla la Comisión Nacional de Valores. Además, a esta empresa en particular, no solamente la controla la Comisión Nacional de Valores Argentina, sino que la controla la SEC de los Estados Unidos, porque también es una empresa que cotiza en la bolsa de los Estados Unidos. Y los plazos, parece que la historia es de los cuatro, porque un 4 de marzo recibí el mail, un 4 de abril lo conocí a Miguel, hoy es 4 de mayo porque, bueno, la ley se aprobó en la madrugada de ayer y el 4 de junio da exactamente, a partir del lunes contado todos los días tal cual marca el estatuto, el 4 de junio da exactamente el día en que la asamblea se debe reunir para conformar el directorio. Y además, 4x4 es 16, que es el día que yo presenté de acá. Bueno, evidentemente tenía que ser un 4. Y esto para descartar improvisaciones o cuestiones que se intentan, que le dijo a fulanito, le dijo que no, le dijo, miren, a nadie que le hubiera ofrecido eso me hubiera dicho que no. Así que, por favor, aquel que digan que yo le ofrecí eso y dijo que no, ni siquiera es verosímil. Así que no me voy a... Por eso no desmentí a nadie. por eso no desmentí a nada ni a nadie. Pero quiero decirles que lo importante es la conformación de un equipo de gente joven, de un ingeniero que además trabajó en YPF y que para mí significa también un símbolo, que es recuperar a los que se nos fueron, a los que se nos fueron cuando pasó lo que pasó en la Argentina con nuestra empresa nacional, porque él trabajó mientras YPF fue Argentina, mientras estaba nacionalizada, aún dentro de la participación del capital privado, como hemos recuperado a numerosos científicos y como también van a retornar otros ingenieros que están en otras partes, también ingenieros que trabajaron en YPF, que aman YPF, que son hombres jóvenes y que quieren realmente y tienen un desafío histórico. Yo digo siempre que es la generación que nos sigue a la nuestra y que tiene el desafío histórico de hacerse cargo de la posta y de demostrar que podemos desde el Estado ser eficientes, que no puede haber contradicción, como tantas veces se quiso poner en la cabeza de los argentinos y tal vez algunos empresarios también lo creyeron, que los intereses de una empresa pueden ser contradictorios con los intereses del país. Esto no sucede, y cuando esto sucede, al país le va mal. Y si no, miremos los ejemplos que pasan en el mundo. En el mundo desarrollado, que siempre nos dio lecciones, y que hoy hay una disociación absoluta entre los intereses de sus sociedades, de sus poblaciones, de sus trabajadores, sus profesionales, y de lo que está pasando con sus direcciones económicas, y los fracasos que van de uno a otro y que por supuesto también impactan aún en aquellos que estamos y que hicimos las cosas bien. Por eso quería leerles lo de Paul Krugman. Esto va a importar también un importante compromiso por parte de todas las empresas del petróleo que se dedican a la actividad de petróleo y de gas en la República Argentina. Porque como lo dijeron varios legisladores, no es un commodity, es un insumo básico que genera competitividad a toda la producción argentina, primaria, de valor agregado, de ciencia y tecnología, hasta el científico que toma su auto o su colectivo para llegar hasta su laboratorio. Atraviesa transversalmente a todos los sectores sociales y económicos. Por eso tenemos que articular muy fuertemente lo privado y lo público, como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Y en el caso de Miguel Galuccio, creo que ustedes saben que la actividad petrolera tiene dos grandes ítems, porque también debemos decir cuál fue el fracaso y por qué se vio bien que YPF fuera privatizada en algún momento, porque era una empresa petrolera que daba pérdida, que había sido, además, desde el 24 de marzo de 1976, cargada con los intereses de lo que se compraba durante la dictadura militar, se cargaba en las cuentas de YPF, y por lo tanto debemos ser muy eficientes en el manejo de la misma para demostrar que el Estado puede administrar correctamente. Y en el caso de Miguel, que estuvo en los dos lados del mostrador, como digo yo, desde la producción, en los Perales, en Comodoro Rivadavia, hasta lo que es las prestadoras de servicio, porque el otro gran fenómeno que ocurrió con YPF, y lo quiero decir con todas las letras y que nadie se sienta ofendido, YPF se fundía, pero las contratistas de YPF se convertían en prósperas empresas. Esto no puede volver a suceder. Esto no puede volver a suceder. Queremos un desarrollo y tenemos la oportunidad histórica, la empresa argentina, de un desarrollo que acompañe como proveedores también a yacimientos petrolíferos fiscales. Por supuesto tenemos, miren, me enteré de algo hoy charlando, de algo que no sabía. Estamos importando arena, sí, YPF importa arena. Yo le pregunté a Miguel y a varios de los que estaban conmigo que cómo estábamos importando arena, porque me decía que para determinadas cosas se necesita una arena especial. Nosotros somos el octavo país del mundo en extensión territorial. Es imposible que no haya en algún lugar de nuestro país la arena que necesite YPF. Yo quiero encargar al INTI, y lo estábamos charlando hoy, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, para que conjuntamente con los investigadores, con los ingenieros, con los científicos, con todo el equipo que conforma YPF, el Ministerio de Planificación Federal, encuentren el lugar donde haya importar arena La verdad que llama la atención, pero se importa arena. Y además, somos muy competitivos. Silencio, por favor. Muy competitivos en el tema de cañerías. Seguramente va a haber que importar alguna tecnología muy especial para lo que es un combustible no convencional, como es el gas shale. Pero yo estoy absolutamente convencida que, como hicimos con el desarrollo de la televisión digital, que puede parecer chico al lado de esto, pero que no lo es tanto, porque si uno piensa, la televisión digital exige por allí un grado de tecnología y de valor agregado muy minucioso. Y sin embargo, lo pudimos hacer porque establecimos un plan estratégico a largo plazo, y entonces le damos la certeza a los empresarios que pueden invertir, que no es que le compramos una pieza hoy y no le compramos más nada mañana, que esto es lo que necesitamos, un horizonte de certezas y de previsión, y que vengan las compañías de todo el mundo, pero que sepan, como lo han tenido que hacer todas las empresas de todos los sectores, que lo que hace a insumos de provisión van a tener que participar y asociarse con el empresariado argentino para poder desarrollar también la industria. Y nuestros empresarios deberán saber que también tendrán que ajustar muy bien sus costos, porque tampoco vamos a pagar precios ridículos que pueden ser mucho más baratos en otra parte por el solo hecho de que sean de industria nacional. Necesitamos eficiencia, cálculo de costos, y muchas veces, como hicieron tantos países y tantos empresarios vivos en otras partes del país, que muchas veces trabajaron casi al costo para poder desarrollarse y luego poder tener esa inversión, ese know-how, esa ciencia, esa tecnología, y poder desarrollar entonces con más fuerza la industria. Lo que pasa es que tenemos que aprender los argentinos a no querer las cosas de un día para el otro. Nos pasa en todos los ámbitos. Y yo quiero hacer un llamado muy especial en esto a todas las empresas, porque todas las empresas, la gran mayoría de ellas, están siendo subsidiadas por el Estado Nacional en todo lo que hace, por ejemplo, al sistema tarifario, al sistema de servicios. Por eso pedimos la reinversión de utilidades en la Argentina, por eso pedimos que se produzca en la Argentina, porque estamos dando ventajas muy importantes y porque además la han juntado en pala en estos 9 años. Entonces, y no me molesta que los empresarios ganen plata, al contrario, para eso son empresarios, para eso invierten, para eso quieren tener su rentabilidad. A nadie le gusta perder, pero también esa rentabilidad tiene que estar acorde con el desarrollo, crecimiento y sustentabilidad de la economía. La rentabilidad, porque cuando no hay relación entre la rentabilidad y lo social, termina implosionando el mundo, porque el mundo se mueve a fuerza de consumo, a fuerza de lo que consumen las sociedades. Si las sociedades dejan de consumir, entonces dejan los empresarios de producir y podrán tener plata en el banco adentro o afuera. Pero finalmente se producen momentos muy difíciles como los que vivimos políticos, empresarios y banqueros en el año 2001, cuando si te agarraban en la calle no te iba muy bien si eras político, empresario o banquero. Recordemos, porque no para agarrarnos los dedos con la puerta y sufrir, sino para no ser tontos y repetir conductas y comportamientos que nos llevaron a fracasos durante décadas. Por eso, en estos 9 años de crecimiento sostenido, como dice Paul Krugman, en donde hemos crecido a tasas inéditas, en donde además hicimos cosas que eran impensables, no solamente esto de recuperar hoy yacimientos petrolíferos fiscales. Yo le pregunto acá si alguien pensaba que íbamos a poder lograr en materia de derechos humanos lo que logramos, si alguien podía pensar que podíamos lograr reindustrializar el país. Entonces, yo creo que estamos ante una oportunidad histórica, pero no podemos ser nostálgicos. Sabemos que no podemos volver a esa vieja YPF que sirvió para que dijeran que era ineficiente y la privatizaran. Tenemos que hacer una empresa moderna, competitiva, profesionalizada, alineada con los intereses del país y también con los de la joven generación que la debe conducir. bajo la dirección política de alguien no tan joven como es esta presidenta, pero que sinceramente quiere dar sus últimos servicios a todos los argentinos. Yo quiero también dirigirme, a todos los trabajadores. Quiero dirigirme no solamente a los empresarios, porque el Estado ha recuperado una herramienta básica. Hoy leía un interesantísimo artículo que hablaba del intendente, yo no sé si estará acá o si habrá venido, te habrá acompañado Jorge Zapag, el intendente de Cutralco. ¿Vino Río Seco? ¿Estará por acá? No, bueno, no importa. A Río Seco, que me debe estar mirando por la televisión. Río Seco, para los que no lo conocen, era un hombre que, con la cara cubierta, en los años 90, a la vera de los caminos en su pueblo, en Cutralcó, cortaba junto a todos las rutas y quemaba llantas. Ahí nació el movimiento piquetero. Río Seco era uno de sus líderes. Hoy Río Seco es el intendente de Cutralcó. ¿Qué quiero decir con esto? Que comprendió que había un nuevo país, que se estaban logrando cosas que nunca se habían logrado, y entonces se dio cuenta que seguir cubriéndose la cara, prender fuego o hacer incendios era solamente de patrullas perdidas, pero no de argentinos que comprenden que necesitan ponerle el hombro al país y trabajar. Y la verdad que lo que menos necesita el país son patrullas perdidas que solamente son funcionales a los intereses que siempre atentaron desde las sombras contra el conjunto de la sociedad argentina, muchas veces especulando sobre diferencias nimias, formales, casi culturales, muchas veces de expresión, de formas, de color de piel, de origen social, para hacernos creer o hacerles creer a algunos que eran distintos al resto de los argentinos y que eran una cosa más parecida a los que tenían plata. Y cuando finalmente se dieron cuenta que eran iguales a los negros que no tenían plata, ya era demasiado tarde. Por eso es importante recordar estas cosas para que no nos vuelvan a pasar. Y dirigiéndome a los trabajadores, de todo el país, y en especial también a los de esta actividad, la actividad del petróleo. Hoy leía y me puse en contacto con mi provincia porque había leído que un grupo de trabajadores petroleros del sindicato de Zona Norte había tomado la sede del sindicato que está intervenido a partir de serios disturbios que hubo, que todos saben lo que sucedió en la Zona Norte de mi provincia, de nuestro país, de la República Argentina. Los trabajadores del petróleo son de los mejores remunerados del país. Y yo les pido a todos los trabajadores que tienen la inmensa suerte no solamente de ser bien remunerados, sino también de estar en blanco, registrados, que pongan también un gran esfuerzo, porque no puede la provincia de Santa Cruz, ni la de Chubut, ni la de Mendoza, ni la de Neuquén, ni de ninguna provincia perder un solo segundo de extracción de petróleo por conflictos laborales. Es absolutamente injusto para el resto de los argentinos y para millones de argentinos que todavía no tienen trabajo. Yo quiero ser muy sincera, dirigirme a mis compañeros trabajadores, y lo digo con mucha dignidad y con mucho sentido de pertenencia, pero también con mucha autoridad, porque nadie, como el gobierno de Néstor Kirchner y de esta presidenta, le ha restituido a los derechos a los trabajadores que habían perdido durante décadas. Nadie. Entonces, les pido a todos la madurez, que demostremos que el Estado puede administrar, como lo hice también cuando me tocó dirigirme a mis compañeros trabajadores, de Aerolíneas Argentinas hace poco tiempo, en los hangares, con la inmensa inversión que hizo el Estado. Y que nos gusta que a los trabajadores les vayan bien y que ganen bien. Por ahí me entero algún sindicato que compra hasta dólares, que tienen plata hasta para comprar dólares, para atesorar. Qué suerte, como lo dije el otro día cuando hablé, no voy a decir quién, pero bueno. Lo importante, como dije cuando estuve en el mensaje del primero de marzo y conté de esa universidad que había podido comprar 2 millones de dólares para atesoramiento, para comprar un campus, para poder hacer la pucha de ganar 1.000 pesos un profesor universitario y o la carpa blanca a una universidad pública y gratuita, tener 2 millones de dólares para comprar un campo. Y la de muchos sindicatos también, que pueden comprar dólares y que lo hacen, y que no los critico por hacerlo, porque a lo mejor quieren ahorrar o lo han comprado para hacer alguna inversión importante. Pero lo cierto es que es necesario que comprendan todos nuestros dirigentes que todavía faltan hacer muchas cosas en el país y falta mucha gente a la que llegar, en honor a esa gente y a la palabra sindicato, que viene de solidaridad. Sindicato no viene de corporación, sindicato no viene de secta, sindicato viene de solidaridad. Y en base a esa solidaridad, y en base a esa solidaridad, es que tenemos que pensar en los argentinos y argentinas que todavía tienen que recibir una asignación universal por hijo, a los que todavía o tal vez nunca puedan llegar a la universidad pública, nacional y gratuita. Entonces, en base a todo eso, tenemos que ser absolutamente conscientes de la inmensa responsabilidad que hoy tenemos los gobernantes, los empresarios y los trabajadores en articular este modelo para seguir avanzando eficazmente. Y concretamente, en el caso de yacimientos petrolíferos fiscales, hoy con el 51% en poder de los 40 millones de argentinos, porque lo tengan claro, esto no va a ser para becas políticas. No vamos a hacer una empresa para becas políticas donde ponemos al político de turno, y en ese sentido también estoy convencida que los señores gobernadores y las gobernadoras van a enviar en representación de sus estados provinciales gente sólida, formada en economía, en tecnología de petróleo, en lo que necesitamos saber, legalidad y sociedades, en jurídicos, en economía, porque también no solamente extraer el petróleo de la tierra, sino también contar con los instrumentos económicos, con las asociaciones virtuosas, con otras empresas nacionales o extranjeras para poder llevar las cosas adelante. Por eso quiero asegurar que vamos a desarrollar una tarea profesionalizada y con profundo sentido político y patriótico, porque no es incompatible la eficiencia con la patria. Esto quiero dejarlo muy en claro. No creo en los técnicos asépticos, porque cuando son asépticos es porque alguien les mantiene la asepsia. Quiero decirlo con todo sentido. La verdad que también le he encargado la intervención y a la subintervención al arquitecto Julio De Vido, el licenciado Kichilov, conjuntamente con Miguel Galucho, que va a ingresar como gerente general el lunes, la conformación de un informe que deberá ser presentado ante la asamblea ordinaria que dirige el nuevo directorio acerca del estado real de la empresa en el momento en que se recibió, en el corte que se recibió, porque esto corresponde hacer luego de toda intervención y fundamentalmente ante la asamblea ordinaria de socios, que son los propietarios de la empresa y que deben tomar debida cuenta del estado de la empresa. Estamos procediendo de acuerdo a derecho y de acuerdo a la lógica. Este informe también será presentado oportunamente y será conocido, por supuesto, como todo, por el resto de los argentinos, porque acá nada fue secreto ni nada será secreto. Quiero finalmente convocar a todos los argentinos, como lo vengo haciendo desde hace muchísimo tiempo. Todos hemos hecho un largo aprendizaje Y este aprendizaje lo hemos hecho en un país difícil. Nuestro país no es un país fácil. No somos fáciles los argentinos. Somos gente difícil. Pero también somos gente con una tremenda capacidad en los recursos humanos. A lo mejor eso es. Yo siempre digo, la terrible riqueza de nuestro país en recursos naturales de todo tipo, hidrocarburíferos, mineros, agrícolas, la calidad de nuestros recursos humanos que tuvieron la suerte de poder, la gran mayoría, la inmensa mayoría, de poder comer bien durante mucho tiempo, durante generaciones, que aunque les parezca mentira, eso tiene que ver con el desarrollo neuronal, y también el hecho de poder acceder a la educación pública y gratuita, lo que nos convierte realmente en una sociedad muy calificada y en la cual todos empresarios, ejecutivos de otros países reconocen la calidad de los recursos humanos. Muchas veces esa inmensa capacidad y esa inmensa riqueza nos hace creer que las cosas se pueden lograr fácilmente, sin trabajo y sin esfuerzo. Y esto no es cierto. Si no hay trabajo, si no hay esfuerzo, nada se puede realizar y nada es fácil. Las cosas que son fáciles, que las hagan otros. Nosotros estamos para hacer las cosas difíciles. Por eso, el compromiso de esta presidenta para seguir trabajando incansablemente en todos los frentes, porque el frente energético es un frente muy importante, pero también los hay en un mundo complejo, en un mundo casi hostil por momentos ante una suerte de guerra comercial que se ha desatado entre todos los países, la necesidad de seguir articulando entre los privados, entre el Estado y entre los trabajadores en forma sensata. Si tuviera que decir algo, llamaría a eso, a la unidad y a la sensatez y a la memoria, porque yo creo que unidos, con sensatez y con la memoria incorporada de nuestros fracasos, de nuestros desencuentros, de lo que nos tocó vivir, y con nuestra inteligencia, creo que somos capaces de dar vuelta a la historia como la estamos haciendo. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmitieron LRA Radio Nacional y LS82 Canal 7 la Televisión Pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, con motivo de la firma del decreto número 660 de promulgación de la ley número 26.741, por el cual se declara de interés público nacional y como objeto prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos. A partir de ese momento, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas. La presidenta de todos los argentinos habló por la radio pública. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Habló nuestra columnista estrella, un largo discurso de Cristina Fernández de Kirchner, y la verdad, importante, con algunas definiciones realmente relevantes en relación a qué va a pasar con la gestión de aquí más de YPF. Bueno, hoy se promulgó la ley, YPF ya es Argentina, el nuevo gerente general es Miguel Galuccio. Depende de la parte de Italia, como lo quieras nombrar, es el nuevo gerente. Se escribe Galuccio, sí, así que seguramente... ¿no? con CH, se dice Galuccio, ¿no? seguramente, pero doble bueno. Bueno, la cuestión es que también hubo definiciones de parte de ella en relación a lo que tiene que ser la empresa, habló de eficiencia, habló de que no va a ser una beca política, cuestionó a aquellos que la criticaron en su momento, digamos, por no haber hecho antes esto, es el momento en el que se puede hacer, y tuvo un mensaje clarísimo hacia las organizaciones sindicales. En primera línea estaban sentados Omar Viviani, Hugo Yasky, Facundo Moyano, el hijo de Hugo Moyano, en primera línea, estaban ahí sentaditos. Y la presidenta se permitió, ¿sí?, decirle que, por favor, entendieran cuál era el proceso actual, que hay mucha gente que todavía logrado ingresar a ciertos niveles de dignidad todavía en relación al salario, salario en blanco, etcétera, etcétera, y que a veces hay que contemporizar un poquito con la situación. Esto obviamente me parece que fue una devolución de gentilezas a las declaraciones de Hugo Moyano el otro día en el canal TN del Grupo Clarín, que la calificó a Cristina Fernández de Kirchner en el piso de TN de ser soberbia, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, hoy Cristina dijo que hay algunos sindicatos que están comprando dólares, dijo que hay universidades que están comprando dólares, pero la verdad que tampoco se detuvo en ese punto, estuvo más que nada dando los ejes de lo cual va a ser la nueva compañía petrolera argentina. Y lo que yo recuerdo de Galuccio o Galuccio es que fue uno de los gerentes que tuvo en su momento Extensor, ¿no? Como ayer Bomrat, que estuvo aquí con nosotros toda la tarde, es un grupo de gente bastante joven, porque entraron muy jóvenes a la gestión de Extensor. Claro, Galuccio dijo, la presidenta tiene 44 años, y ayer Marcelo Bomrat, fuera del aire, nos decía que estaba sonando fuerte ya su nombre como para ser el próximo presidente de YPF, es lo que pasó. Robert, de lo que estabas diciendo, me gustaría agregar que la presidenta, previo a hablar del rol que cumplen los trabajadores, dijo los trabajadores petroleros, los que tienen el mayor sueldo del país, se refirió también a los empresarios y dijo, en los últimos 9 años se la han llevado con pala, no estamos en contra de eso, pero lo que no va a volver a pasar es que las contratistas de YPF se conviertan en grandes empresas e YPF sea vaciada, digamos, o vaya perdiendo terreno. Con lo cual, digamos, advirtió para todos los sectores, para la política, es decir, para los gobernadores, para que aquellas personas que nombren en representación de cada una de las provincias sean gente que sabe y no sean cargos que se ocupen por un favor político, para los trabajadores y para las empresas también, comenzó hablando por las empresas. Sí, un pasaje bastante raro, ¿no? Dijo, reveló que Argentina importa arena. Yo había escuchado varios disparates, pero esto de que se importaba arena realmente, con una extensión marítima como tiene la Argentina, dicen que es una arena especial. Especial, claro. Vendrá con algún tipo de aditivo natural. Pero bueno, que ya le estuvo pidiendo a la gente del INTI que por favor busque cuál es la zona donde es arena. La arena esa también se puede conseguir aquí y no haya que importarla. Sobre todo lo que hay que cuidar los números de la balanza comercial. Con lo cual la gente del INTI más vale que el fin de semana no se lo tome y se pongan a trabajar en ver en qué lugar del país hay ese tipo de arena, porque la semana que viene van a tener que dar explicaciones. Detalle no menor también que el hombre que le acercó a Galuccio, que ya no me sale. Bueno, vamos a decirle de alguna manera. Galuccio. Listo. El hombre que le acercó a Galuccio fue Sergio Uribarri, gobernador de Entre Ríos, a través de un mail el 4 de marzo. Creo que el 4 de marzo. Y el 4 de abril recién se reunió con este. Interesante ese detalle, ese dato particular, porque Uribarri... ¡Ay, qué ruido que hace el top! Sí. Uribarri es una persona generalmente muy ocupada y preocupada de las cuestiones de gestión administrativa de lo público. Recordemos que es la única provincia que ya tiene trenes propios en funcionamiento y unos muy simpáticos que se fabrican aquí en santos lugares y que recorren pueblos y pueblos de Entre Ríos que funcionan con el motor de un Duna y van 150 tipos adentro de un vagón. Claro, vos lo ves, por ejemplo, en Francia, lo ves en Montpellier o en cualquier ciudad francesa y decís, qué bueno, qué bárbaro, qué sé yo. Acá, se hace en Entre Ríos y no es noticia, no. Se está haciendo en Entre Ríos, sí, se fabrican, sí, en tantos lugares, y la verdad le está dando mucho trabajo a mucha gente, y al valor de un pesito, te lleva de pueblo a pueblo, a 40 kilómetros por hora, no está nada mal. No, no está nada mal, es una importantísima red ferroviaria, obvio, sí, la que se recuperó en la provincia de Entre Ríos, y Galuccio justamente es entrerriano, a pesar de que esa no es una provincia petrolera, aporta al presidente de YPF, que aparte conoce bien, porque trabajó, digamos, en todo el proceso de producción de YPF, así que finalmente es la persona elegida. Bueno, nos vamos rápidamente a las noticias cuando volvemos, la última media hora de Mañana Soy. Estamos con los chicos de Aventuras, de las Aventuras de Perón en la Tierra, ¿eh? Un libro realmente muy muy simpático, muy divertido, no solamente desde la estética, ¿eh? Están todas las anécdotas del general, algunas contadas con algún tipo de picardía. Después vamos a desarrollar un poco claramente el contenido. Estamos con Jorge Bernárdez, Luciano De Vito. Chicos, no se vayan, escucharon todo el discurso de la presidenta con nosotros, están más kirchneristas que nunca. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 4 décimas, la humedad 64%, el cielo está nublado. Cristina Fernández promulgó la ley que recupera YPF. Tomamos contacto con nuestro compañero Gerardo Mazzocchi. En la casa de gobierno es donde se promulgó la ley por la cual se recupera la soberanía hidrocarburífera. Estuvieron presentes todo el gabinete nacional, legisladores y también dirigentes sociales. La presidenta de la nación ya se fue para su despacho y aquí en este salón de mujeres argentinas. Los militantes que vinieron de las distintas organizaciones políticas y sociales que estuvieron apoyando previamente este proyecto y que hoy quisieron estar presentes aquí, bastantes grupos de militantes con su bandera en este lugar cuando se promulgue la ley, cosa que hizo la presidenta de la nación. En Buenos Aires, ya no pasó a la República. Con la recuperación de YPF profundizamos el rumbo hacia el desarrollo sustentable. Lo aseguró la ministra de Industria, Débora Giorgi. La funcionaria destacó que recuperar la empresa insignia de hidrocarburos en la Argentina es asegurar el sendero de crecimiento y reindustrialización que comenzó en el año 2003 y garantizar más y mejor trabajo para los argentinos. Giorgi destacó que recuperar YPF asegura que el país ya no tenga que pagar con falta de crecimiento las acciones predatorias de Repsol, que llevó adelante una política de remisión de utilidades en lugar de invertir. El gobierno acordó precios al público para la yerba Rosamonte. La medida que regirá desde mañana fue dispuesta por la Secretaría de Comercio Interior. La empresa Rosamonte Renew comercializará sus productos en paquete de 1 kilo a 15 pesos con 50 centavos y a 8 pesos con 50 centavos el paquete de medio kilo. Estos valores se registrarán con un incremento de 50 centavos en la región patagónica, producto del flete a distancia. El tiempo en Capital Federal, la temperatura 21 grados 4 décimas, la humedad 64%, el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Yo soy de la barra y con Perón. Yo soy así, pero yo soy de la cabeza. Siempre voy, ya van a ver, vamos a volver. Es la gloriosa Jota. Sin metáforas, sábados bailables sin metáforas, sin segundas líneas, directa, literalmente por tu radio, la radio pública, la clase, la clase K. Ah, mira vos, chico, adelante, la vamos a perder en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento la vamos a perder. Y Lucía Capozzo, ¿llegaste? Llegué. Bueno, no, bienvenida. Gracias. ¿Hablamos en un ratito con Lucía Capozzo? Después hablamos. Vale, porque están los muchachos acá con el libro. Hace una hora y media. Rina Morán, ¿no? Una suerte de Rina Morán. Totalmente, totalmente. Es mi Rina Morán. Bueno, Marmu, vamos. Cortito. Julio, nos vamos. Eso, las aventuras de Perón en la Tierra, Luciano Bernardo y Jorge Divito, un compendio de anécdotas y de la historia del peronismo, uh-huh. De alguna manera. En la tapa decíamos, cuando se empezó a hablar la columnista estrella, miríada de personajes tan disímiles como Ava Gardner y Fabio y Reutemann. Y le dijimos a Demián, dale, hace algo así. No, además íbamos diciendo, mirá que apareció tal en las historias. Sí. Ah, bueno. Y ahí surgió un concepto que en realidad nos regaló Ricardo Tone, que es un productor de Canal 7, que alguna vez dijo, nosotros estamos haciendo peronismo pop. Y recordamos eso, y ahí vino... Vamos por los Beatles, claro. Dijimos. Y hagamos Sgt. Pepper, que es la etapa más paradigmática. Ajá. De los Beatles. Y ustedes decían, la más copiada de todo el mundo. Claro, ustedes decían, todo el mundo tiene una anécdota con Perón. Todo el mundo tiene una anécdota con Perón. Sí. Todos tienen una anécdota con Perón, todos quieren imitar a Perón en la forma de hablar. La gente con la que charlábamos para el libro, la gente que estuvo con el general, bueno, en algún momento invadió. Queremos decir. Tienen como el impulso de imitarlo en algún momento. Se compenetran con el personaje. Se compenetran con el personaje. Se emocionan, sí. Al final. Sí, siempre dicen que lo soñaron, que le aparecen sueños, que una carta que les arreglen la Argentina, esas cosas que uno, incomprobable, por supuesto. Sí. ¿Y hay alguna anécdota en particular que les haya impresionado mucho? A mí me divirtió mucho la anécdota con Ava Gardner, porque en un momento de toda la historia, que bueno, cuando Perón llega a España, se instala, antes de estar en Puerta de Hierro, se instala en un edificio. Y en ese edificio tiene una vecina que es una estrella de Hollywood, que se había ido para España después de haber tenido un romance con Frank Sinatra, muy sonado. Sinatra casi se suicida por Ava Gardner. De hecho, se cortó las venas por ella. ¿En serio? Sí, sí, no conocía esa historia. Y ella... Un disco muy triste el que graba. Sí, graba un disco tremendo. Un disco emo de Sinatra. Una tristeza inconsolable. Y ella se va a España, que ella era como muy ligera de casco, diría el general Perón. No, pero esto viene a cuento porque ella vivía debajo del general. En el apartamento de abajo. Ah. Y el general tenía los perritos y tenía un horario muy cuartelero. El general se despertaba a las 6 de la mañana, se acostaba temprano. Y ella hacía fiestas todas las noches. Ella llevaba toreros, gente del jet set, una vida lujuriosa. Claro, lujuriosa. Por decirlo suavemente. Licenciado. Entonces había como... No hay relatos de las reuniones de consorcio, pero el tema es que Perón se quejaba constantemente a la policía madrileña de las fiestas que hacía Ava Gardner hasta altas horas de la noche, y Ava Gardner se quejaba de esos perros horribles que tenía Perón y decía, este hombre, no sé qué. Y después, cuando escribió sus memorias, Gardner se vengó de Perón y dijo algo incomprobable, que es que ella lo veía salir en algún momento al balcón y hablarle a una multitud imaginaria. Y la remataba diciendo una frase tremenda. Que era... Perón maricón. Dice, que se salía al balcón y le gritaba. Pero lo interesante es que la relación de Gardner con Perón venía de antes. Porque Ava Gardner es la protagonista de Mogambo, una de las protagonistas de Mogambo. ¿Verdad? Clark Gable, Ava Gardner y Grace Kelly. Yeah. Había como un triángulo ahí. Y de Mogambo sale la figura de los gorilas. Porque la revista Dislocada, que era un programa de radio muy conocido de la época, que escribía Delfor y donde trabajaba Camarota, tomó una cosa de la película, que eran unos bombos que aparecían, unos tambores que se escuchaban en la película cuando venían los gorilas. Que de usaron... deben ser los gorilas, deben ser. Lo usaron como sketch, le pusieron música y era deben ser los gorilas, deben ser. Así que la relación entre Ava Gardner y Perón venía ya medio complicada de antes. Y de esas anécdotas hay un montón. Está la de los bustos de Perón, bueno, y Evita. Sí, sí. Yo le recomiendo a la gente que lea la de la página en el 87. Aconcagua. 87, pero no cuentes más, porque lo tienen que comprar la gente. Yo libro. creo que la última, la que me quedaría yo, igual es la relación entre Perón y Mirta Legrand. No. No. Esa también está en el libro. No, ¿en serio? Hay una relación. Roberto, si quiere puede leer a la página 87. No, pero este es muy fuerte. Tiene una relación muy... Mirta y el general Perón tienen una relación muy estrecha. muy estrecha, tan estrecha como que Marcela Tiner es ahijada de Apolt. De Raúl Apolt. De Raúl Apolt, sí. Secretario de Comunicaciones del gobierno de Perón. Sí. Inventor de toda la estética. De toda la estética peronista y de la comunicación de la época. Y todo eso. Tiner era muy amigo de Apolt, filmaba películas, porque en ese momento no existía el Inca, ni el Instituto de Cinematografía, ni nada. Las películas se filmaban con créditos blandos. Los festivales no se organizaban muy bien. Claro, entonces todo pasaba por Apolt, que era amigo de Tiner. Tiner filmaba mucho, y era un director muy conocido y un gran director, ¿eh? Ojo, que quede claro, es una de las grandes directores que tenemos en la historia del cine de Argentina. Esa relación estrecha llevó a que llegado el momento, la hija de Mirta fuera ahijada de Raúl Apolt. Mirá vos, Clara Chupa Mediana, ¿no? Sí. Vamos a decirlo. Había que comer. ¿Vos le das el padrinazgo de tu hija a alguien que no es amigo? Y no. ¿Sí? Sí, es impresionante. En la página 87 van a encontrar un consejo espectacular. Estamos hablando de las aventuras. ¿En serio? Pues algo fue, el suboficial López fue el que subió los bustos de Perón y Evita a la Aconcagua. No como Facundo Arana, ¿no? Pero bueno. Cuando lo fuimos a entrevistar, qué sé yo, nos recibió muy bien. El tipo que hoy está vivo, tiene 90 años, una memoria perfecta. Y en un momento, después de 2 horas de entrevista, le dijimos... ¿Qué se acordaba del general? Un consejo para la... Pero estamos en serio, ¿viste? Un consejo para consejo la trascendente. Sí. Algo que le haya quedado. Es una especie de Bernardo Estamateas para el futuro. Claro, digamos. Y el prólogo de esa anécdota, que ahora búsquenla, fue que mi señora no me deja mentir. y contó una anécdota tremenda. Bueno, dice así la anécdota por arriba. Vamos a contarla. ¿La podemos contar por arriba? Sí. Si vos decís que sí, si no sabés de qué se trata. Vos me querés tirar abajo. El misterio. Bueno, es que Perón le da un consejo al suboficial López, que es que cuando va al baño, ¿sí? Y está por hacer lo segundo. Hacer lo primero o lo segundo. No. Para evitar el ruido de la flatulencia, oprima el botón simultáneamente. Y ahí se evita el ruido y por consiguiente dar consejos. Diego, dar explicaciones. Eso, sí. Es una barbaridad. Y en el libro nos dijimos, ¿lo ponemos? Sí, lo ponemos. Y cuando llegamos, quedó artístico, ¿eh? Pero la gente de prensa de la editorial nos decía, qué buena anécdota esa, mandémosla en la prensa. Sí, claro. No, parar. Bueno. Digamos que López subió los bustos a la Aconcagua. La Libertadora los bajó, los rompió. Y bueno, 18 años después, cuando volvió Perón, López lo llama a un secretario, Juan Esquer, secretario de Perón, y dice, ¿no le puede decir a Perón si podemos subir los bustos otra vez? Sí, deja que yo le digo. Lo llama y dice, y le pregunta, sí, dice Perón que ya estás viejo y cachuzo, que te deje de joder. Pero cuando lo fuimos a entrevistar, todavía estaba la ministra Garre y nos dijo, yo creo que voy a insistir en llevar los bustos a la Aconcagua. La ministra 2010, un poco jodida, la ministra, yo la conozco, fue amiga del padre, pero bueno, una de esas, ¿quién te dice? Bueno, estamos hablando con Jorge Bernardes y Luciano Di Vito. Ellos son los autores de Las aventuras de Perón en la Tierra, un hermoso libro, bueno, plagado de todo ese tipo de anécdotas. Y es un costado interesantísimo, porque obviamente todos tienen algo que contar de Perón, todos lo cruzaron alguna vez. Y tanto es así que en cualquier momento eso pasa a ser solamente el volumen 1. Ah, ¿en serio? Qué bueno, eso dicen. Felicitaciones. Entretenidísimo, porque aparte está muy bien narrado, muy bien contado. Yo no recordaba la anécdota de esa página, pero está muy bueno. No, está muy bueno. Chicos, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Y bueno, espero realmente que les vaya muy bien. Y bueno, estamos esperando el segundo tomo. ¿Sí? Bárbaro. Cuanto antes, gracias. Cuando lo tengan, se vienen para acá y tenemos otra tarde de discursos. Dale. Con Cristina y salimos más peronistas que nunca. Comienza Espacio Publicitario. Especiales de humor. Domingos, 20:21. Con Gustavo Campana. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio Polka. 7 de la tarde, 44 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. Una vuelta a la historia del mundo en 366 días contada por el gran escritor uruguayo. Publicó Siglo XXI Editores. La radio pública tiene radio pública. La radio pública. Radio Nacional. La radio pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene conciertos. La escuchás, la ves y ahora la lees. Nacional, se muda la Feria del Libro. Hasta el 7 de mayo, la nueva programación de la radio se une a uno de los acontecimientos culturales más importantes del año. Todos los días, transmitimos en vivo desde nuestro estudio en la entrada del Pabellón Verde. Un futuro con libros, un futuro con más radio pública. Nacional Argentina, en la Feria del Libro. Yo soy el capitán de navío Héctor Bonzo, comandante del crucero General Belgrano. Radio Nacional presenta el documental Malvinas 30 años, la historia oculta de la Armada. Existen indicios que hacen presumir su hundimiento. El hundimiento del Belgrano fue utilizado por la dictadura para victimizarse. ¿Por qué no se atacó? La historia oculta de la Armada. Una investigación de Diego Dominelli. O sea, si torpedeaban. Imposible sería. Sábado 5 de mayo, 18:30 horas, en el auditorio de la radio Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Uno ya estaba ahí y lo que quería era jugar la batalla. Nacional, la radio pública. Argentina. Este sábado en Flores Negras, gran homenaje a Leopoldo Federico. Entrevista a fondo con el maestro luego de la distinción otorgada por el Senado de la Nación. Además, para encontrar un nuevo amor, la música de Gogó Andreu, lo nuevo de Janis Joplin y la voz de Alejandra Pizarnik y mucho más a las 22 con Mariano del Mazo. Por la radio pública. Panorama del Mercosur. Panorama del Mercosur. Domingos, 7 a 8. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. Digamos rápido esto. 8 menos 10. Luquía. ¡Ay, qué poco! Tenemos una cosita rápida, sí, y vamos con Lucía. Dele. Vamos a hablar de una información que nos llega desde Bahía Blanca. Los trabajadores del frigorífico Fortín Cuatrero Limitado de esa ciudad están en este momento, hace dos semanas, tomando el frigorífico. Es por el despido de 250 personas, de 300 en total que tiene como empleados. Ahora tienen una orden de desalojo policial y hace 9 meses que están en conflicto laboral, así que seguramente el lunes podremos profundizar esta información y saber qué pasó durante el fin de semana con estos trabajadores que están tomando este frigorífico y que está en peligro 250 puestos de trabajo. Bien, Capozzo, ¿cómo anda usted? Ay, Roberto, mire, usted sabe que yo me aquerencio rápido. Mire, qué bien. A mí me encanta la feria y uno se está yendo un poquito con un, ¿no? Con una cosita, porque tanta gente y demás. No, la verdad que a usted no, yo sé, a usted le gusta el concepto, pero no le gusta. A mí me gusta. Me entiende. Yo la entiendo. Yo veo a la gente que nos saluda, le vemos la cara a los oyentes, Roberto. Ah, sí, por eso sí, ¿eh? Claro, estuve a punto de conseguir novio, Roberto. Me contaron que estuvo ahí con Baldano. Hoy en me una dijeron, Lago Pueblo presente. Que te vaya bien con la panza, un señor divino. Gracias. Ah, venían y preguntaban, ¿dónde está Capozzo? ¿Vio? Que preguntaron. Sí. Acá es estoy. Unos señores vestidos de blanco. Se lo voy a hacer corta. Había un camión de culata, ¿no? Sí. Se la voy a hacer corta. Me colgué del cuello de Baldano. Ah, caramba. ¿Y qué tal el cuello? Está tan fuerte. ¿Quién? Baldano. Bien. Chicas, bueno, es más alto de lo que aparece. Y una sonrisa como la de Rafael Correa. Me produce la misma emoción. Bueno, nada. Antes de irme de la feria rápidamente. Hoy a las 20:30 el amigo Eric Domerge presenta Huesos Desnudos. Como recordarán, en la sala Victoria Ocampo. Como recordarán, Eric es el hermano de Yves Domerge, cuyos restos y los de su pareja fueron encontrados en Melincué gracias a un trabajo de antropología forense y de los chicos de una escuela. Presenta ese libro, Huesos Desnudos, hoy a las 20:30 en el Victoria Ocampo. Nos vamos a despedir a toda orquesta, yo por lo menos, Roberto. A ver. De la feria. Muy bien. porque ustedes saben que lo que yo más amo son las librerías y las fiambrerías. Sí. Es cierto que si me mandan a una isla desierta y me dice, ¿qué te llevarías? ¿Un libro o una sopresata? Vamos por la sopresata, que por lo menos pasamos un rato agradable. Un picado fino. Hay que saber qué libro se lleva uno, ¿no? Obvio, porque a mí la sopresata me produce como toda una cosa de una emoción profunda, la traición. Entonces, yo me empecé a acordar de los libros. La agarra un analista y no pasa. Claro. ¡Ay, bueno! Yo no dije yo. Siempre pensando mal. No, ese Freud. Hay otros elementos en la isla. Bueno, entonces, yo me empecé a acordar de todos los libros. De cuando uno descubre el primer libro. Sí. En mi caso fue un libro que se llamaba UPA. Lo juro. Venga. Un libro bellísimo. Usted lo habrá visto. Sí, De los libros me impresiona el olor. Cuando yo fui a Londres una vez en un lugar, había olor a ediciones Penguin. Esa cosa que se le pega a uno. Entréguese los oyentes y vayan imaginando. Entréguese en oyentes. Sí, señor. Bueno, ya va, ya sale Capozzo, los dos señores de blanco que están allá atrás. Ya los dejo. Yo me acuerdo de ese libro que yo, cuando era adolescente, me lo ponía en la cabeza con los tacos de mi hermana para poder caminar como las modelos y las azafatas. Porque las azafatas en esa época eran... Ahora también. El non plus ultra. También los libros que en muchas casas, ¿cuántas casas sirven para levantar sillones, Roberto? En mi casa, hoy... Hay unos viejos libros. Y que equilibra mesas. ¿Y cuánto libro sirvió para levantar? Exactamente. Claro. Punto. El libro que prestamos y el libro que no nos devolvieron. Nunca. Sí, presto libros. ¿Cuántas veces la que suscribe en la facultad, encontrándose con un muchacho que le gustaba, le decía, ay, dice, porque vos estás leyendo, tenés François, sí lo tengo. Y yo digo, mañana si querés pasa por casa y te lo doy. Y yo iba corriendo a la librería y lo compraba. Claro. Y lo maltrataba. Lo subrayaba. Porque uno hacía de todo para tener un novio. Bueno, yo sabés que me acuerdo, por ejemplo, sí, libros de mis viejos, cuando yo era nena, me encantaba ir a la biblioteca a agarrarlos o a pasar las hojas y olerlos. Claro, viste, el olor de papel es maravilloso. Sí. Y después los libros sirven, miren, para guardar un montón de cosas. Desde la flor, esa flor que te regalaron, pasando por la mosca, la guita. Yo guardé mucho tiempo la plata en un libro, se lo juro. ¿En serio? Sí. ¿Qué libro? Sí. En El Dictador. Claro. Yo lo guardo. Porque me parecía que nadie se lo guardaba. Yo lo guardaba en uno de Colette, en Cherie de Colette. Por eso. Sí, también se lo llaman a Marmurek. Bien, ya salen, sin violencia que sea, por favor. Exactamente. Bueno, y finalmente, el libro está más presente de lo que ustedes se imaginan. Sí, es verdad. Porque también está el libro quemado. Que está en nuestra memoria colectiva, y está el libro marcado, el libro usado, el libro vivido, el libro finalmente. Así que al gran libro de la humanidad, salud, Roberto, porque se lo merece. Sí, así que viva la Feria del Libro, vivan los libros. Aunque yo perezca. Sí, y la sopresata también. ¿Mañana hay actividades en la Feria del Libro? Exactamente, tres actividades. 7:30 de la tarde se presenta En Terapia. Va a estar Leonardo Sbaraglia, va a estar Dolores Fonsi. Hoy se presentó, se habló y se va a hablar mañana. Lo van a presentar esta serie que se va a empezar a dar el 14 de mayo. Una linda presentación. Pero también el Instituto Manuel Dorrego reeditó una obra clave de Jaureche. Y ahí va a estar Jorge Cosia, el señor Pacho Donel y un tal Roberto Caballero, 17:30 horas. ¡Otra vez, Roberto! Sí, otra vez. Ahí en la sala Jorge Luis Borges. ¿Cuándo? Repita que no me quedó. Mañana 17:30 se presenta la reedición de Política Nacional y Revisionismo Histórico, escrita por Arturo Jaureche. Cita en sala Jorge Luis Borges, predio 38º de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Ahí van a estar el señor Jorge Cosia, Pacho Donel y Roberto Caballero. Buena oportunidad para, darnos cuenta de la vigencia que tiene Arturo Jaureche como uno de los pensadores nacionales fundamentales en el contexto que estamos viviendo, contexto político, económico, cultural, ¿no? Yo me acuerdo hace un tiempo que Jaureche, era San Jaureche, ¿te acordás? El tema de los piojos. La canción de los piojos. y que en esta misma rural, en un momento, en el año 2002 o 2003, se me va a escapar, se hizo una exposición de Jaureche. Ah, acá, mirá en vos. En esta acá. qué momento, ¿no? Bien. Porque para La Rural tener una exposición de Jauretche fue todo un quiebre. Yo le voy a decir una cosa muy breve. Los que estuvimos en las facultades sociales en épocas remotas teníamos oportunidad de frecuentar a los grandes. Sí. Lo fuimos a visitar con un grupo de estudiantes muchas veces a Jauretche. Los días sábados a la mañana le llevábamos de regalo una ginebrita. Nos parábamos en el bar de Esmeralda y Córdoba, ventana abierta, éramos un grupo de 6 estudiantes, el viejo empezaba a hablar y la gente se paraba alrededor de la ventana. Qué guay. Imágenes maravillosas de aquellos años, del año 72, 71. Esta conversa. Le encantaba, él se ponía al lado de la ventanilla con un toscano, con la cosita de ginebra, y ahí le daba, y la gente que lo escuchaba desde la ventana del bar. Recuerdo enorme. Y si mañana no pueden pasar por la Feria del Libro, les parece que hay mucha gente, o no van a llegar a la hora que estamos planteando, las 18:30 en el auditorio de Radio Nacional, ahí en Maipú 555, se presenta Malvina, 30 años, la histeria oculta de la Armada, una investigación de Diego Dominelli, donde va a haber un montón de gente hablando del ataque naval argentino al norte de Malvinas. Podemos hacer que empiece un poquito más tarde, porque primero se tienen que venir a la sala Jorge Luis Borges. Sí, 17:30. Va a estar Pacho Donel. Pega, Cosia. Sale, corre, termina la charla, corre, toma el subte, se baja, va, ve todo eso y vuelve para 19:30 a ver en terapia. ¿A qué subte? ¿El subte? ¿Subte en línea D? Bueno, nos vamos a ir a Casa de Gobierno, que está Mariana Capaccioli. Antes de irnos, en lo que quieran, Mariana, vamos, pero vamos, ¿cómo estás? Hola, Agustina, ¿cómo estás? Estamos en la Casa de Gobierno con el gobernador de la provincia de San Juan, José Luis Gioja. ¿Qué le pareció, gobernador, el acto del día de hoy que encabezó la presidenta, donde se promulgó la ley de YPF y también la presidenta nombró al interventor, al gerente general, mejor dicho? Me encantó, la verdad que me encantó. Creo que son días históricos lo que está viviendo el país. Creo que los argentinos nos estamos tiñendo de celeste y blanco y ese teñirnos de celeste y blanco nos hace coincidir. Me encantó esa mayoría formidable que obtuvo en el Parlamento el proyecto de ley. Me parece que está indicando algo, que es madurez de los argentinos. Son muy pocos los que realmente, bueno, no quieren o están en otra cosa. Y me parece que ese celeste y blanco va a ser posible la recuperación definitiva de YPF, esa sociedad anónima donde el Estado tiene el control accionario, donde va a poner un gerente general que es un profesional recuperado de vuelta para la Argentina, que conoce YPF, que tiene un cargo jerárquico de prestigio, una empresa de prestigio internacional, y estoy seguro que el futuro no muy lejano de YPF es el autoabastecimiento y es la empresa moderna, líder y argentina que todos queremos. Estamos hablando del ingeniero Miguel Galucho, es el nuevo gerente general de YPF. Gobernador Gioja, le dejo en comunicación con Agustina Díaz y Roberto Caballero, ellos están en Radio Nacional. ¿Cómo era? Un gusto. ¿Qué tal, gobernador? ¿Cómo anda? Roberto, un abrazo grandote. ¿Qué dice usted? ¿Cómo anduvo pero este año el cruce? Me río porque me imagino a esta hora ahí en Pato Sur mirando las estrellas. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. Sí, la verdad que hermoso. Ya vamos a volver, ¿eh? Ya vamos a volver cuando a hacer el cruce de los Andes. Quiera, me tengo que entrenar un poquito, porque si no voy a terminar con el muchacho este, ¿no? El actor. Arana. Facundo Arana. Porque el gobernador está reentrenado, ¿eh? Para hacer el cruce está reentrenado. Pero uno que va de acá, que va del llano absoluto y del sedentarismo, básicamente, se pone complicado. No, nada, simplemente un abrazo, gobernador. Y bueno, lo escuchaba recién grandote, muy contento. Un abrazo grandote y bueno, muchísima suerte y los felicito por todo, che. Viva igual, patria, igual. Por eso es bueno. Viva, chao, un abrazo. Chao, chao. Es muy divertido. Gracias. Gobernador era entonces el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, que ya se retira de la Casa de Gobierno luego de participar del acto que encabezó la presidenta de la Nación, Roberto. Gracias, Mariana. Hasta luego.